Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. El uso de la mascarilla es obligatorio desde esta medianoche bajo pena de 100 euros de sanción. También hay que llevarla puesta en playas y piscinas, con la excepción del baño, bajo la sombrilla o en presencia de convivientes. Las medidas son las más exigentes hasta ahora entre las comunidades que han impuesto su uso. El presidente de la Junta dice que hay que resistir para no dar marcha atrás. Cuando se te pega la mascarilla con el calor, cuando estás sentado, cuando dices qué largo se está haciendo esto, qué ganas de hacer así para que me aire, es verdad. Y es decisiones difíciles las que hemos tomado, pero podemos disfrutar de nuestra tierra, podemos vivir con normalidad, pero tenemos que prevenir un rebrote que suponga un paso atrás en nuestra economía y, por tanto, en nuestro presente y nuestro futuro. La empresa jiennense Diseño CNT de Alcalá a la Real ha tenido que incrementar su producción de mascarillas. Ha invertido en más maquinaria y ha aumentado así su capacidad productiva. Con ello ha pasado de producir 90.000 mascarillas diarias a las 220.000 que fabrica actualmente. Son 13 los focos activos en Andalucía, repartidos entre Granada, Málaga, Almería y Córdoba. Se dan por superados otros dos brotes. En España son 123, el 45% de ellos tiene su origen en reuniones familiares. La Generalitat ha confinado parcialmente desde hoy 8 pueblos de Lérida. No prohíbe, si recomienda limitar las salidas a lo imprescindible, cerrar bares y restaurantes y minimizar las reuniones sociales. El ministro de Sanidad ha avalado la decisión. Más asuntos. Esta madrugada se han reabierto parcialmente las fronteras de Marruecos, solo por aire. Por lo tanto, no se va a activar la operación Paso del Estrecho. El gobierno español, pese a ello, mantiene preparado todo su operativo OPE por si Rabat cambia de opinión. Beatriz Rodríguez. La reapertura de las fronteras marroquíes excluye expresamente la llegada a los puertos de Tánger, Med y Tánger Ciudad de los habituales buques de la operación Paso del Estrecho. El gobierno de Marruecos además ha dejado claro que las fronteras terrestres no se tocan de momento, lo que está repercutiendo negativamente en la economía local de Ceuta. La idea que tiene el Ejecutivo de Rabat es que todos sus nacionales que residen en el extranjero y que solían volver de vacaciones con la OPE, con la combinación de coche y ferry, lo hagan este año por avión o, en el caso de por vía marítima, saliendo exclusivamente del puerto francés de Se y el italiano de Génova. Es una manera de desincentivar el viaje por la duración del mismo, más de 3 días, y el alto precio del billete. Se mantienen, eso sí, las repatriaciones de españoles o residentes en nuestro país con raíces familiares en Marruecos. De hecho, esta semana he previsto 2 nuevos viajes desde el puerto de Tánger hasta el de Algeciras. El puerto marroquí, por cierto, se libra del confinamiento de los habitantes de Tánger, ordenado por las autoridades debido a los rebrotes. Emergencias 112 Andalucía atendía más de 40 incidencias a causa de la lluvia caída durante la tarde en la provincia de Granada. Los municipios más afectados han sido Cogollos de la Vega, Atarfe y Granada Capital. La mayoría de los avisos han estado relacionados con anegaciones de calles, viviendas y patios. Algunos vecinos veían desde sus casas cómo navegaban por las calles contenedores y coches. Se lo lleva. 22 grados hasta ahora en Jimena de la Frontera, Cádiz 21 en Antequera, Málaga 23 en Isla Cristina, en la provincia de Huelva. Son las 5 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Si te gusta la música, te ofrecemos toda tu música. Somos Canal Sur Radio Música, la nueva radio musical de Canal Sur. Pop, rock, funky, indie, jazz. Canal Sur Radio Música está en nuestra web y en nuestra aplicación. Canal Sur Radio Música, 100% online, 100% a tu alcance, 100% música. Canal Sur Radio Música, toda tu música. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía, con Nuria Durán. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Así es, y con la producción perfecta siempre, con toda la dedicación y todo el cariño de Lola Feria. ¿Qué haríamos sin Lola Feria? Pues sí, a partir de este momento nos ocupamos de esas historias hechas música, esa música que recoge la historia, bueno, esas sensaciones en las que nos podemos ver reflejados permanentemente. La cotidianidad, nuestras vidas, próximas precisamente a todos esos grandes temas. Que además, en su inmensa mayoría, yo diría que en todos los casos, pues guardando esa calidad y ese buen hacer de todos estos músicos magníficos, han sabido superar esa prueba del tiempo a la que tantas veces hemos hecho referencia. Así que sin más prolegómenos, nos ponemos en formación y destino a la música. Notorious es lo primero que escuchamos a estas horas con Duran Duran, un grupo que nacía en el año 1978. ¿Cómo pasa el tiempo? Da miedo pensarlo, ¿eh? Nacían en Birmingham, en Inglaterra. El nombre además lo extrajeron del personaje que interpreta Milo Shea en la película de ciencia ficción Barbarella. No sé si la recuerdan, protagonizada por Jane Fonda. Luego de ser una de las bandas más populares, icónicas e influyentes del mundo durante la primera mitad de los años 80, comenzó a venirse abajo, a perder brillo y prestigio en el 86 tras el alejamiento de dos de sus integrantes, el guitarrista Andy Taylor y el batería Roger Taylor. Notorious, el 18º sencillo de la banda británica de New Wave Duran Duran, lanzado en octubre de 1986. Qué buen principio, Notorious, Duran Duran. Historias de la música. Sí. Juan Antonio Jurado. Y a estas alturas ya me contarán ustedes, no es un viejo clásico, pero sí una estrella muy popular llamada Bruno Mars, que también nos ha hecho llegar al corazón magníficas canciones, llenas de optimismo en muchas ocasiones. Bruno Mars es un cantante, compositor también, productor musical, coreógrafo estadounidense y una música fresca, divertida, que se caracteriza por mostrar una amplia variedad de estilos y géneros musicales. Cuando Bruno Mars era niño, fue muy influenciado por artistas como Elvis Presley y con frecuencia se hacía pasar por este artista, además, desde una edad muy, muy temprana. The Lazy Song es lo que vamos a escuchar, en español, la canción perezosa, lanzada como el tercer single de un disco que Bruno Mars llamó Doo Wop and Hooligans, en febrero de 2011. La canción está escrita por Canaan y de Smithtones, quienes también la produjeron. Fueron los productores en estudio para darle los últimos retoques. Una letra que habla sobre pasar un día entero sin hacer absolutamente nada. Hoy podría ser uno de ellos. Duran Duran, Bruno Mars y mucho más que aún les tenemos preparado a todos ustedes. De la música, Juan Antonio Jurado. Y Y recuerden siempre, ¿eh?, un papel fundamental para mi Lola Feria de mis entretelas, que la adoro. Qué maravilla, qué producto. No saben ustedes, no tengo palabras para describirla. Vamos a ir mejorando, porque tenemos, como les dije antes, muchas cosas que ofrecerles aún a estas horas. Vamos con los Emotions inmediatamente, un grupo de smooth soul. Bueno, también se dedicaban a la música disco para bailarla en aquellos años, a finales de los 60, que es cuando nacían, 1968, en Chicago, al norte de los Estados Unidos, en Illinois, al frente de las hermanas Sheila Hutchinson, Wanda y Janet Hutchinson, las protagonistas de este grupo The Emotions. Pasaron su infancia y juventud cantando gospel en Chicago hasta que en el año 69 decidieron formar el grupo, lanzando el primer single del debut, So I Can Love You, Así Que Puedo Amarte. En el 75, hace más de 40 años, se unieron a Morris White de Earth, Wind & Fire, también de Chicago. Y todo para crear el número uno, Best of My Love, que fue perfecto. En el 79 acompañaban en el lanzamiento del tema Boogie Wonderland precisamente a los Earth, Wind & Fire, que es desde luego uno de los mejores grupos en la historia de la música de Chicago, junto a algunos otros con una sección metálica fascinante y además con una longevidad poco habitual. Best of My Love, una canción de la banda de su cuarto disco de estudio, Rejoice, año 77, compuesta por Maurice White, Al McKay, ambos de Earth, Wind & Fire, y producida por White junto a Clarence McDonald, con un magnífico resultado que podemos recuperar aquí y ahora inmediatamente. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Best of My Love, una canción de Maurice White, cuarto disco de estudio, Rejoice, 1977. Vamos a regresar a Europa inmediatamente. Gilbert O'Sullivan, lo conocen seguro, Gilbert O'Sullivan, un músico irlandés, hombre, con ese apellido no puede ser de otro sitio, de fama internacional, muy conocido por Alone Again, solo de nuevo, Naturally, naturalmente, y lo que vamos a escuchar, Claire, que es una canción dedicada a la hija de su manager y productor, Gilbert O'Sullivan, durante los primeros años de los 70, pues hizo varias canciones que funcionaron muy bien, que ocuparon los 10 primeros puestos de los rankings mundiales con un éxito comparable, fíjense, al de Elton John y al de Paul McCartney, por ejemplo, y buena parte de la responsabilidad la tuvieron temas como esta, Claire, que recuperamos inmediatamente, que fue escrita por Gilbert O'Sullivan, incluida en su disco Back to Front, y lanzada como sencillo en el último trimestre del 72. Una letra del tema, una canción de amor de un tío a su sobrina. Aunque la primera parte del tema puede hacer pensar que es un amor de un hombre a una mujer por la ambigüedad de su letra, pero no, no es así. Es para el tío y la sobrina, fíjense ustedes. La breve introducción instrumental, el sonido del silbido de Sullivan antes de comenzar a cantar, bueno, definitorios de este tema que van a recordar enseguida. Y la verdadera Claire, que era la pequeña hija de Gordon Miles, su manager, al que dedicó, como decíamos antes, la canción. Gilbert O'Sullivan, vamos directamente a Irlanda. As if something somewhere had happened to me, which I couldn't see. And then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no. Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Y ahora con Bobby McFerrin, ahí es nada. No te preocupes y sé feliz. Sí, ya sé, son canciones muy conocidas.

be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Bobby McFerrin, bueno, y Lola Feria, ¿eh?, que es la productora de este tiempo. Nunca lo olvidamos, porque de verdad que no sería posible este trabajo sin ella. Un tema en el que no se utilizaron instrumentos. Bobby McFerrin arrasando y construyendo una de las canciones más optimistas y divertidas de la historia de la música y también uno de los éxitos más reconocibles de toda la década de los 80. Apareció en la banda sonora de la película Cocktail, protagonizada por Tom Cruise, año 88, seguramente la recuerdan. Y ahora nos quedamos con el sonido de Joe Cocker. You are so beautiful. ¿Eres tan bonita? John Robert Joe Cocker, cantante inglés, conocido por su voz áspera, ese movimiento corporal espasmódico y versiones de canciones populares de muy distintos géneros. You are so beautiful, canción escrita de Billy Preston, Bruce Fisher, grabada por primera vez por Preston y popularizada en una versión de Joe Cocker, precisamente, que es la que vamos a escuchar. Historias de la música, música con historia. El productor de Joe Cocker, Jim Price, creó un arreglo lento para esta versión que estábamos escuchando y que suena muy, muy bien. Espléndidos sonidos. Aunque nunca le fue oficialmente atribuido, varias fuentes han documentado que Dennis Wilson, de Beach Boys, fue coautor de la canción. Según su biógrafo John Stebbins, Wilson afirmaba que él y Preston colaboraron espontáneamente en las letras de las canciones, concretamente de esta, durante una fiesta. Wilson interpretó el tema, como veis, en los conciertos de Beach Boys en el 75 y 1983. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Y Lola Feria en la producción. Siempre. Vamos con It's a Heritage y Bonnie Tyler. El nombre auténtico Gaynor Hopkins, una mujer muy conocida, una cantante británica, compositora, bueno, también empresaria, filántropa, muy activa. Y una canción, It's a Heartache, es una pena, la podemos traducir así, que podemos escuchar inmediatamente. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Love until your arms break, then he lets you die. Bonnie Tyler con Es una pena, canción grabada por la cantante de Gales, por cierto, en el segundo disco de estudio Natural Force del año 78. Una canción que fue grabada pues esa misma temporada por Juice Newton como single independiente, escrita por Ronnie Scott, Steve Wolf, en aquel tiempo gerentes de Tyler, además miembros de su equipo. Su voz ronca, especial, hace que la comparen con artistas como Rod Stewart, King Carnes, y además se ha llegado a conocer como la primera dama del rock, a esta chica, a esta mujer increíble. Qué buena canción la que estábamos escuchando. Y esta otra historia. Roxy Music. En ellos nos centramos inmediatamente, una banda de rock británica que surgía en la primera mitad de los años 70 en Londres. Brian Ferry, ahí es nada, Brian Ferry, ¿eh? Vocalista y principal compositor del grupo, ha influido desde luego desde entonces en una gran cantidad de artistas y géneros, especialmente la música disco, punk, el rock, la new wave, la new romantic y muchos más. Roxy Music convirtiéndose en uno de los grupos pioneros indiscutibles del dance con la canción Angel Eyes, de 1979. En cambio, esta es distinta. La que vamos a escuchar, Yellow Sky, es un tema compuesto e interpretado por el mismo John Lennon. Sí, sí, como escuchan. Ex-Beatle John Lennon, publicada por primera vez a principios de los 70, Imagine. Una de las canciones de John más versionadas, con al menos 92 versiones distintas, pero una de las más notables es precisamente la que hicieron los Roxy Music. La versión de ellos fue publicada como single tributo en el año 81. Lou Reed, que tantas veces ya hemos escuchado en este programa, realizaría una versión del tema en el concierto homenaje a Lennon en octubre de 2001 en el Radio City Music Hall de Nueva York. And my heart being fast, I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made hurt you. I'm just a genocide. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. Just a jealous guy. James nació en la ciudad de Boston, Massachusetts, año 1948. Su familia era de posición acomodada, su padre, el doctor Isaac Taylor, además ejercía la medicina y su madre, Trudy, era una cantante de ópera que siempre deseó que sus cinco hijos se dedicasen al mundo de la música. La verdad es que lo conseguía, no solo por el triunfo de su hijo James, sin duda el Taylor de mayor popularidad, eso, a estas alturas, ¿quién lo va a dudar?, sino porque tanto Livingston Taylor, que publicó el primer disco en el 70, como Alice, debutó en la industria el año siguiente, al igual que Kate, tuvieron sus propias trayectorias como cantautores, evidentemente un tanto eclipsadas por la aventura de su hermano. Hugh Taylor, por ejemplo, se conformó con meter voces en algunos discos de ellos, de sus hermanos, hasta 1990, cuando entonces decidió publicar su primer disco. Esta canción, Your Smiling Face, éxito, lanzado como segundo single en septiembre de 1977. Parte de la letra dice: ¿no es sorprendente que un hombre como yo pueda sentirse así? Dicen, por lo visto, que reflejan la sorpresa de Taylor ante la felicidad que sentía en su relación en aquellos años sentimental con Carly Simon. Sin embargo, según cuenta el biógrafo de Taylor, Timothy White, la canción fue escrita para Sally, la hija de 3 años de Taylor y Carly Simon. Your Smiling Face, lo que estamos a punto de escuchar inmediatamente. Músicas con mucha vida, con mucha historia. Whenever I see your smiling face, I have to smile myself, because I love you, yes I do. You give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby, I don't know. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer, it will grow stronger every day. Oh, how much longer? I thought I was in love a couple of times before with the girl next door. But that was long before I met you. Now I'm sure that I won't forget you. And I thank my lucky stars that you are who you are, and not just another lovely lady sent down to break my heart. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer, it can grow stronger every day. Whenever I see you smile at me, no one can tell me that I'm doing wrong today. Whenever I see your smiling face my way, no one can tell me that I'm doing wrong today. No one can tell me that I'm doing wrong today. No, no, oh, darling. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. James Taylor, Your Smiling Face, tu cara sonriente. Cambiando de aspecto, de textura en nuestra música, seguimos en los Estados Unidos, ¿eh? Por ahora no nos movemos ni un ápice de allí. Carpenters, dúo vocal, también instrumental, norteamericano. Dos hermanos, Karen y Richard Carpenter. The Carpenters, el nombre oficial del grupo y el usado en las grabaciones autorizadas, así como en materiales de prensa, durante pues, 14 años de carrera. Grabaron 10 discos, numerosos singles y varios programas especiales de televisión. A punto de escuchar estamos Superstar, Superestrella, una canción del año 1969, escrita por los músicos Bonnie Bramblett y Leon Russell, Casi Nada, que ha sido interpretada por muchas bandas de distintos estilos musicales. Las versiones más conocidas son las de 1971, ellos la recogían Carpenters en su discografía, y la de 1994, por Sonic Youth, que no sé si recuerdan, pero hay otras más, como la de Cher del año 70. La canción que vamos a escuchar, Superstar, de Carpenters, fue publicada el 12 de agosto del 71 y además permanece inscrita en su disco homónimo Carpenters, por el que no pasan los años, ni mucho menos. Carpenters, qué maravillosa canción, Superstar, lo que estábamos compartiendo con ustedes. Pero vamos a ir mejorando, ¿eh? Y lo tenemos difícil, ¿eh? Pero lo seguimos haciendo. Faltaría más. Vamos con Under the Boardwalk, con Aaron Neville, un cantante americano, rhythm and blues, soul, pop rock, que nació en New Orleans, al sur de los Estados Unidos. Especialmente conocido por formar parte de los Neville Brothers, banda familiar, igual que Carpenters, una obra en solitario que es menos conocida, pero también interesante, a pesar de haber conseguido en el año 67 un número uno en las listas de Rhythm and Blues con Tell It Like Chris, cuéntalo como es. De hecho, sus primeras grabaciones son de la primera mitad de los años 60 y fueron arregladas y, en ocasiones, escritas por Alan Toussaint. Para algunas compañías interesantes discográficas, algunos temas de esa época son, por ejemplo, She Took You For a Ride o You Think You're So Smart. Su trabajo subsiguiente, que incluye colaboraciones con Linda Ronstadt, que hemos escuchado ya aquí, ha estado más vinculado al pop, al rock e incluso al country. 1964, Under the Boardwalk, un exitazo de ese año y uno de los temas más recordados del grupo Drifters. Una canción que estaba escrita por Kenny John y Arthur Resnick y que hablaba del encuentro entre un hombre y su amada en un pueblo costero que planean reunirse privadamente al caer el sol bajo un paseo marítimo. Una canción que es uno de los muchos clásicos de doo-wop que Neville grabó para su disco Mi Historia de Verdad, My True Story. Under the Boardwalk, Aaron Neville y un tema imperecedero. La buena música, perfecta, por ella no pasa el tiempo y sigue conservando, la verdad es que yo creo que todas sus cualidades. When the sun beats down and burns a tar up on the roof, and your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, yeah, on a blanket with my baby is where I'll be. You can almost taste the hot dog French fries they sell. Under the boardwalk, down by the sea, on a blanket with my baby, where I'll be. Falling in a